Vladimir que vengan, les presentaremos la casa. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. De la Patagonia. ¿Qué? Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Vamos, somos un país del primer mundo. Pará, pará, no creas en todo lo que te dicen. Mejor tómalo con pinzas. Buenas noches, queridos oyentes. Otra vez nos encontramos en esto que llamamos tómalo con pinzas. Quien les habla, Fabio Peralta. Diego en los controles. Antonella Massa en los teléfonos. Por mi lado tenemos un personaje algo particular, estamos acá con un amigo de la casa. ¿Cómo le va, señor? Preséntese usted, como más le guste. Buenas noches, bueno, yo soy la parte masculina de la familia, yo me llamo Roque Ford. Bien, ahí está, el invitado del día de hoy que ya vamos a profundizar un poquito más con él. Me hace reír, yo lo veo y me hace reír, tiene algo, tiene una, no sé. Tiene pasta. Es para tele, pero bueno, empezamos en radio. Sí, vamos a poner una camarita digital, así nos ven todos. Una webcam. Bueno, esa voz particular, esa voz con esa tonada diferente fue de Juan Pablo Flores Marozzi, que nos acompaña. Y por lo las chicas, como siempre digo, Chibi, y nuestra experta, nuestra chimentera, Janina. ¿Cómo estás, Fabio? Bien, bien. Creo que estuviste vos con un poquito de trabajo esta semana. Un poquito, nada más. Acá con el hermano de Roque, ¿no? Con Ricardito, con Matías Alé. Sí, la verdad que estuvo muy movida esta semana entre la pelea, que no va a terminar nunca, parece, siempre terminan en juicios y ahí seguimos. Hay juicio de todo, para lo que quieras, hay. ¿Cómo vio usted, Roquefort, a su hermano llorando en cámara, tan musculoso que se lo ve y tan maricón por momentos? Perdón, ¿no? Por la palabra. Bueno, él lo que hace es toda una máscara. No, sí, tiene implantado el mentón. Tiene más de 20 operaciones, porque, bueno, él era de otra manera en su infancia. Pero ¿se bueno, la come Ricardo Ford? Bueno, ese es un término muy guarango. Yo lo que te puedo decir que mi madre era cantante de ópera y bueno, mientras ella actuaba, él con con otras personas, bueno, se le afanaba la ropa a mamá y se sentaba arriba de Pinocho, pero bueno, eso es otro tema. Ah. Le afanó la frase a nuestro amigo Jacobo. Nuestro amigo Jacobo, que ya estuvo hablando con nosotros. Hay que preguntarle a Jacobo qué piensa también. Vamos a llamarlo después. Después lo vamos a llamar. Bueno. A ver qué dice. Pero bastante. No... Bueno, para, a mí lo que me llamó la atención fue que en un momento es como que Ford le quería robar la novia. Le dijo: esa chica va a ser mía, me gusta y es mía. Y después se le fue todo en contra, porque la mina lo trató de homosexual. Igualmente, si vemos el programa, empezó todo como una cargada. O sea, al principio era todo un chiste, y después se le fue de las manos. Pará, coincidimos en que los dos son un chiste, tanto Matías Alé como Ricardo Ford. No, con Ford no. Y, pero piensan que es algo, que esto, digamos, que es algo serio ahora. Para mí siempre fue un chiste y sigue siendo un chiste. Sí, no, si llora en cámara no es nada serio. No, pero dicen que él lloró por sus hijos, loco, insensibles. Van a hacer juicios, pero para mí eso es todo mentira. Sí, hacen juicios. Zulma Lovato también tira carta de documento por ahí y nunca pasa nada. Está como Nazarena este, lloro por mis hijos, lo hago por mis hijos. Sí, pero si se metían los guardaespaldas de Ford y los boxeadores que trajo Ale, se armaba un escándalo. Hola. Que todavía están volando celulares, sillas. Eso derivó en que hoy la Hiena Barrios fue preso. ¿Sabían eso? Sí, pero profundizá un poquito más vos, ya que lo tiraste. Bueno, se armó un desafío mediático en lo de Fantino. Sí. En el que Acero Cali, que es un conocido deportista, no boxeador, practica kickboxing, fue a explicar de qué se trataba el trabajo de la seguridad, ninguneó un poco a los seguridad de Ford, Y no sé cómo terminó ofendiendo a la Jenna Barrios, que había ido con Ale, que eso era una pelea de chicas, que no llegaron a las manos. Y la Jenna se enojó. Se sacó y fue y le rayó el auto, le rompió el auto a Cero Cali, una Ferrari. O sea, igual un loquito, ay, voy y te rayo el auto. No, nunca humamos mano a mano, no, voy y te tiro una piedrita. Dale. Acero Cali es el guardaespaldas de Moreno, el capo del INDEC. Por eso, claro. No es ningún cuatro de copa. Por eso, igual decía, esos que custodian a Ford, no son guardaespaldas. Mirá, son nenes. Son muy lindos para ser guardaespaldas. Sí, pero hay un tema. Si le ponían muy un lindo dedo encima en el estudio. Tienen orden los cinco latinos, como lo llaman, de saltar todo. Se armaba un escándalo. Le tocan un dedo a Ricardo, se pudre todo. Uno de esos boxeadores es vecino mío, el carnicero. ¿El carnicero? ¿Por la morcilla? Sí, anda siempre por el barrio. Vende celulares. Es vendedor de celulares, en su tiempo libre. Mirá, sí, comprale si alguno de los de Ricardo Ford, le compro ya alguno. Qué lindo hobby, vender celulares. Sí, un saludo. Está siempre por el barrio. No, igual me mató lo de Chocoloca. Lo que me reí con Chocoloca fue terrible. Vale, igual vale la pena pelearse por Silvina Escudero, ¿les parece? Es una tarada esa mujer, para pelearse. Pero es una tarada esa mujer. No me parece algo serio para pelearse primero. Ricardo, aparte ahora le va a hacer le va a hacer juicio, no sé, le va a mandar carta de documento por acoso. Acoso sexual. ¿Qué le hizo? Le mandó un mensajito invitándole a Mar del Plata, ¿eso es acoso? Ricardo no se pelea por Escudero, se pelea porque hace 20 años que quería ser famoso y ahora que él tiene su segundo de fama no quiere que nadie se lo opaque. Entonces se armó todo este tole tole y el tipo se está dando cuenta que se le está yendo de las manos la fama positiva que tenía y saltó todo lo de su homosexualidad y todo el tema, entonces es un escándalo. ¿Cuándo apareció Ricardo Ford? De la misma manera que apareció Zulma Lovato, de la nada. Sí, nadie sabe. Cuando subieron en YouTube el video que él le decía a los cinco latinos, si no comen lo que yo digo, si no hacen lo que yo digo, lo saco de Europa. Chicha Hellblum. Para Rarity de Chicha Hellblum, sí. Bueno, gente, a ustedes que están del otro lado, y ya nos metemos en el tema de hoy, que va a ser primera cita, pero no quiero hablar un poquito de Ford y relacionarlo primera cita y Escudero. Les pasamos las vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, al 4912-6666, por mail a tomaloconpinzas@hotmail.com y pueden escuchar todos nuestros audios en tomaloconpinzas.blogspot.com. Bueno, las dos chicas que tenemos hoy en esta mesa, ¿no? Las dos chicas que no son para nada interesadas. ¿Cómo ven una primera cita con Ricardo Ford? Porque te dice, te llevo a Manhattan y volvemos. Te compro un flor de reloj y volvemos. Que es un hombre más. Es un hombre más. Más adinerado que el resto. Me voy a pelear a ver si me regala unas botas, una de esas cosas que él regala. No, pero no, es... O sea, bueno, a mí no me importa lo que él tenga. Vos lo viste en Esperanto y estabas... Que te le colgabas casi. Porque yo lo invité a mi cumpleaños, fue y lo quería saludar. Claro. No, yo aprovecharía el tiempo que esté para que me compre de todo. Eso es lo que queremos escuchar. ¿Le hago que? Eso es lo que hay que escuchar. Quiero ir a jugar a Disney. No, que gaste todas. Voy a estar un tiempo nada más. Puede estar con la que quiera. Conmigo no va a estar. En el caso hipotético que esté, le hago que gaste toda la plata. Y después, total. Eso es lo que quería escuchar. Bueno, y en ese para punto salir me doña Nina hay que gastar. Sí. No, en el caso de Ford, no en todos los casos. Ah, si viene, qué sé yo, alguna persona normal que puede ser o carnicero. Jugador de la ¿Y qué, Ford es anormal? No, pero no es normal tener tanta plata. Yo por lo menos no la tengo. ¿No? Si la tienen ustedes, compartan un poquito. No, si es otra persona, sí. Estamos hablando de caso hipotético. Como sé que tiene plata y la gasta en lo que quiere, bueno, que gasten algo que quiero yo. Yo tengo plata ahorrada, si querés avisarme. ¿Sabes lo que te falta para tener la que tiene Ford? Experto no, cocinero aunque le dé la que tengo ahorrada, le generaría una sonrisa. El señor es... Aparte, sos experto en tartas, según me contaste. Sí. Y otras cosas más que en otro capítulo. El postre. ¿Cuál es tu comida preferida, Yanni? De todo, no tengo comida preferida. La ¿no? tarta, me contaron tu comida que la preferida. Pará, porque van a decir después que la sacamos de contexto. Decí, ¿cuál es tu comida preferida? La tarta de zapallito. Claro, ¿sabe cocinar Roque tarta de zapallitos? Sí, de zapallo, de berenjena. La que quiere. La berenjena va después de la tarta. Sí, obvio, viene atrás. Después del postre. Claro. Es la tarta serrucho. Bueno, bueno, después armamos una primera cita entre Roque y Janina. Y vemos cómo le fue. Inventamos todas las teorías que vamos a descubrir hoy un poco. Es que la comida tiene mucho de sexual, digamos, de cómo seducís a tu invitada con el banquete. Tiene mucho de... A ver, contame un poco de eso. Y porque se presta, por ejemplo, si... Una cosa es en un restaurante, pero una cosa es si pongo mi departamento y obulín, como lo quieras llamar. Entonces yo te armo la mesa y te pongo... un adorno floral, te preparo cosas. Entonces ya empieza la parte aromática. Capaz que compras inciensos, sahumerios. Pero no es medio de gay eso. Dejame preguntar. No. Eso que acabo de describir, ¿te compra? Más o menos. ¿No dijo que no? Más o menos. Ay, si vos llegas a una casa de un hombre que tiene los arreglitos florales, unos sahumerios, pero decís, es este para se la come. Cena, nada más. Es el vikingo que se transforma y se oculta para lograr el objetivo, que es comerse a la víctima, ¿cierto? Y pero no con todas te si va a yo funcionar. No, si yo sé esas intenciones, no, es no que me compras. Es que no pero la te vas las cuento después que estamos fumando en la cama, o sea, después que ya terminaste. Voy por el tercero o cuarto y te digo, ¿sabes qué? No soy. No, a mí me va lo romántico, pero ya lo último, lo que dijiste último, no, ya no. Bueno, pero te vas a enterar a lo chino. Último. Te vas a enterar cuando ya amaneció. Cuando aparece el tema de Luis Miguel que dice, reloj, detén tu camino porque te sacaba, ¿viste así? Eso es más de gay, Roque, pará, por favor, callate. Bueno, pero si... Salió el hermano. Hago todo lo que a la mujer le gusta, no quiere decir que porque yo lo haga me guste a mí. Yo lo hago para tener el objetivo, que es partirle la cabeza y en 28 pedazos. Pero no a todas las mujeres nos gusta que me pongas un tema de Luis Miguel, porque yo no, a mí no me da pensar que sea muy macho eso. Bueno, te buscaré. A mí me gusta un hombre macho, ¿no? Que te ponga Luis Miguel, que me ponga no heavy sé, metal. De papo, te pongo de papo. Algún blues de papo, lo que vos quieras, pero igual te parto la cara, te parto en 28 pedazos. Y apo. A ponerla. Apo, claro, obvio. Bueno, recordamos las vías de comunicación y nos vamos a la primera tanda del día de hoy. Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, al 4912-6666, por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. Y si están en Facebook, en Tomalo con Pinzas Radio. Buenísimo, lo dejamos con este tema y ya volvemos con ustedes. GP Instalaciones, Ingeniería en Instalaciones Sanitarias e Incendio. Teléfonos 4-849-1232 y D-620-498. Mail gpinstalaciones@hotmail.com. No te compliques, GP Instalaciones te lo soluciona. Smart House, automatización de portones y cortinas hogareñas, metálicas, PVC y roller. Teléfonos 15-6696-5099 y D-171-416. Mail info.smarth@gmail.com. No le escapes a la tecnología, automatiza tus portones y cortinas. Bradi, ¿problemas con las cañerías? ¿Tenés que desinfectar? No lo pienses más. Bradi, destapaciones y desinfecciones. Teléfonos 4953-5353, 155-713-6043 y D-550-3126. Mail, hugobradi@hotmail.com. Bradi, tu empresa de confianza. Volvimos, gente, y ahora sí nos metemos de lleno en lo que va a ser el tema del día de hoy. ¿Me dejás antes? A ver. Le quiero mandar un beso grande a Gustavo, que no nos pudo acompañar hoy. Es un pollerudo. Gustavo, me suena Gustavo. Yo tengo un amigo que se llama Gustavo. Sí, mi viejo se llama Gustavo. El que pone las S siempre al final. ¡Ah! ¡Hoy está! ¡Ah! El que está siempre con... ¡El co-conductor! ¡Sí! ¡Exacto! Ah, ¿por qué no vino hoy que tuvo un problema? Está enfermo, se quebró. No, se fue a una fiesta. Ah, bien, Gustavito. Lo más triste es que él lleva a la mujer y la mujer no lo lleva a sus fiestas. Me parece que lo llevó la mujer a la fiesta. A esta, de los pelos lo llevó, pero no lo dejó estar en el programa. No, era la fiesta de él. Y él le dijo, mi amor, ¿querés venir conmigo a la fiesta? Ah, bueno. Cuando la mujer la semana pasada le dijo, anda a hacer el programa, que yo me voy a mi fiesta. Opa. Ah, bueno, ¿eh? ¿Por qué sabes tanto vos? Porque tengo un gratis a Gustavo en el teléfono, no sé. El hombre que lleva a su pareja a la fiesta es un síntoma de debilidad. Eso está mal. ¿Lo ves así? ¿Un síntoma de debilidad? Es un pollerudo alcahuete. Cualquiera, ¿eh? Pará, ¿vos no llevas a tu novia a alguna fiesta que tengas? Ni en pedo, si no, no hay fiesta. Ah, bueno, pero él va más por me va a decir, dejá de comer, pues ya te comiste 32 sándwiches. Dejá de tomar, porque te bajaste 3 barriles. Y después, todo lo que acontece y rodea la fiesta, es complicado, no puedo trabajar tranquilo. Es verdad. Bueno, voy a tomar eso de dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, y te pregunto, especialmente a vos, en una primera cita, ¿cómo elegís el lugar? ¿A dónde llevarla? Depende de la calidad o los puntos que yo califique a la candidata que va a salir conmigo. Claro, ahí empezamos con el tema del diagnóstico de sea la chica o en el digamos, o el chico, o si querés salir con un chico, salí con un chico. Si la mina vale 8, 9, 10 puntos, y yo sé que después de esa cita quiero verla una vez por semana, cuando llueve, un par de veces más, y rompo el chanchito y garpo un lugar espectacular, un telo maravilloso. Pero si es un aparato, que es porque está nublado y no tengo nada que hacer, y es para una cosa así, un touch and go, una cosa sola, donde pinta la pizzería de la esquina. Ahora, yo te pregunto, la primera cita ya nombraste al telo. ¿Por qué? Ah, tilo, le entendí, té de tilo. Se te abrieron los ojitos igual. No, lo pregunto porque no me parece que sea ubicado. Bueno, si querés, alquilo la habitación sin espejo en el techo, pero es lo mismo, terminás ahí. O sea, ¿por qué? ¿Siempre se termina después de una primera cita? No, en la primera no. Primera cita no. Quedás mal. Yo evoluciono a la probanda, a la publicidad, perdón, de lleguemos hay que a la llegar segunda, a la segunda. Cita. La de Doritos. ¿Vamos a un lugar más relajado? Pero depende con quién estás, porque por ahí vos ya sabés que salís con la mina para algo. Si vos la conocés de otro círculo, tipo la facultad, un club o lo que sea, está bien, puede ser que apuntes a la segunda. Pero si vos vas a bailar a una discoteca cualquiera, esperando, y te llevas una cosa de ahí, te la querés partir como un queso y después no la ves más, no sé. Entonces, ahí sí puede ir al telo en la primera cita. Ahora, si es una chica pero que... Pero eso no cuenta como cita. Eso no cuenta como cita. ¿Por qué no cuenta como? Bueno, porque no es una cita, vos la encontraste, fue algo casual. Ponele que vayan de a seis a bailar, porque son todos amigos, él te presenta una amiga, yo te presento un amigo, y armamos un grupo de a seis en un momento. Y vamos todos a bailar, a donde sea. Y no está definido ya quién está con quién de los seis. Pero si después hay onda porque le pagaste dos tragos, porque se puso simpática, porque está en pedo y no sabe lo que hace, y vos te la llevas y bueno. Eso es un encuentro casual. No es casual. Vamos a enfocarnos en lo que es la primera cita. O sea, vos haces un diagnóstico de la persona, decís, ¿le gusta esto? ¿Le gusta lo otro? ¿Es una piba sencilla? Bueno, sale plaza. Vamos a una plaza, tomamos un helado en la plaza. Es lo mejor para una primera cita. Para mí, ir a una plaza es lo mejor en una primera cita. ¿A qué hora? Temprano. Temprano. ¿Metiste acá por Caseros a la noche en una plaza? ¿Sabes cómo quedan? Bueno, pero por acá no. Una plaza bien. Sí, Parque Las Heras a las 2 de la tarde un sábado. Una plaza bien. O sea que. Y cerca de Callao y Corrientes. Parque Las Heras. Parque Las Heras, o Recoleta, o no sé, algún lugar tranquilo. Boedo, algún lugar tranquilo donde puedas pasear. Porque a la tarde se da eso, en una plaza de interactuar, de fijarte qué le gusta. Pero a primera cita hay distinto. Podés conocer a alguien en una plaza, pero primera cita es cuando ya salís a otro lado, vas a tomar algo, no, pero, lo estás conociendo. No, pero podés conocerle y llevarlo a una plaza. O sea, yo se me da. Llevo a algún lado, no, me llevo a una plaza, no voy a una plaza porque me llevan. Pero una primera cita no, puede pero ser salir decís, a caminar. Bueno, claro, nos encontramos en la plaza esta y después te quedas ahí, colgás ahí sentada en la plaza. Y... Claro, no es que le decís, esperame en el tercer árbol y vas a estar ahí toda la... No, se da a caminar, se encuentra en algún lado. Sale un helado, dale, sale un helado, vas tomando el helado. Esas son las ves cómo no chupa planeadas, el helado. Las no planeadas. Espontáneas. Digamos, lo que no estoy de acuerdo es, primera cita vamos al cine y a comer, no pasó nada. Segunda cita al teatro y no pasó nada. Tercera al museo. No, pará un poquito, gasté $2,500 y no le toqué el hombro. Es un buen punto. ¿Hasta cuándo es...? ¿Cómo es? Estoy jugando de boludo, o sea, basta, que soy Pagani, Horacio Pagani, soy. ¿Y por qué tenés que tener algo a cambio? ¿No puedes pagar y pasarla bien y no llegar a eso siempre? Ah, porque bueno. El joven que estás para más que estamos allá, hablando no quiere eso. No como hombres porque todos los hombres piensan en eso. Le pintó la puritana a Yanina. Ella sale 5 veces y no hace nada. Ella toma vodka y vos pero eso depende. Si vos querés conocer a una persona, ¿por qué tenés que entregar tan fácil? Claro, en la segunda cita sí, pero en la primera no. Segunda tampoco. Hay que conocerse. Usted No esperan ese tiempo, ese lapso para conocerse. Ustedes ya quieren... Igual, ¿quién las entiende? Porque si el chico no te da un beso en la primera cita, es tonto. Claro. Pero... Lo he escuchado de tu boca. En el fondo no hay una garompa que le venga bien. No, pero no digo un beso. O sea, el beso, bueno, ya está. Aparte, si vos salís con una persona es porque está todo bien. Si vos tenés una primera cita con una persona es porque está todo bien. Igual. Pero lo que la mujer valora más es el hecho ese, el hecho de tener relaciones. Y si tarda y no se da para tener relaciones, dice no me quiere, no le gusto, esto es tonto. Bueno, pero es muy difícil que vos estés buscando un hombre demostrándole que querés tener relaciones y el hombre no quiere hacerlo. O los hombres nos tienen mal acostumbradas. Ahora vos fijate. Si el flaco en la primera cita va a los bifes, es un zarpado. Si después tarda, este es un idiota, le tuve que explicar yo. No saben lo que entonces, quieren. Entonces, ¿cómo es? Bueno, ya la conoces. La conoces de la facultad, la conoces del trabajo, la conoces del club. ¿Cuánto gastar en la primera cita? Bueno, depende de lo que quieras hacer. Vos la podés llevar a McDonald's y gastás, no sé, $25 cada menú. Ya tenés 50 mangos. Sin ir a cifras específicas, porque claro, vos me decís, la llevo... Y depende, porque si comemos un sándwich en Palermo o en Recoleta va a salir seguramente distinto. No, yo lo que te puedo decir... ¿Se gasta mucho o se gasta poco? Si la mina no te gusta, no podés hacer como hizo Ricardo Ford, que la pateás por mensajito de texto. Eso es muy ordinario. Eso, digamos, vos tenés que volver a reunirte, che, mira, no es lo que yo siento, yo qué sé, y está todo bien. Pero, igual depende de cuánto gastar, depende de la clase de la chica. Y cuánto valga el telo también, eso tiene que ir en la parte de los gastos. Es depende de la chica. Yo creo que en el diagnóstico uno ve si la chica es una chica fina, que no da a llevarla a comer un pancho de parado, como diría mi amigo Gustavo. Si la paso a buscar y ya cuando va, está en jean y zapatillas, ya cuando tenga zapatillas ya me pone loco. Ya me imagino que es sucia. Tiene zapatillas. Lo que pasa es que él es de otra, claro, es más grande, sí. Es una persona que... Tenemos que contarle a la gente que ya estamos hablando con un señor muy grande. Está rozando los 40. Divorciado. No, 34. Hoy en día es muy común usar zapatillas. Sí, pero aparte que todo lo que tiene la zapatilla la ves con cara de sucia. La asocio con eso. Que... Para, a ver, mostrame. Sí, loco, yo tengo zapatillas, tengo cara de sucia. Yo también somos una mugrosa. No, pero vos te pongo roñosa. Ambiente, cualquier cosa, no se preocupe. Poet y sale como trompada. Sí, le pego unos besos en la planta del pie terrible. Ay, qué asco. Bueno, el diagnóstico. Depende, para, haces el 100 diagnóstico. Mangos no podés gastar menos, o sea, que como que sos un ratón, digamos. Pero eso depende, porque si vos conociste a una chica, de una persona de tu trabajo, dijiste, bueno, vamos a comer algo por acá, vas a gastar 20 mangos, claro, y por ahí la tenés contenta. Una cita puede ser un café, y ahí no gastás 100 mangos. No, eso es la previa para, no, una cita, un café, no. Sí, puede ser una cita. Sí, ¿qué querés? ¿Un café con 8% de pizza? No. O sea, bueno, vos porque sos una bestia comiendo. Claro, en todo sentido, no solamente comiendo. Pasa que hay facetas de mi vida que no conocés. No, las quiero conocer. Muchas gracias. Una sonrisa como el guasón. Eso ya la tengo. Tranquilo. Muchas gracias, si no te necesito. Sigamos. Nunca, nunca digan que... esta agua no ha de beber. Se pone celosa Yanina porque empezó tiroteando a Yanina. Ahora pasó con Silvina. Estás a su lado, así que tené cuidado. Pasa que un ganador tira en todos los frentes. Donde me toque la pierna le meto un cachetazo. Pero pará, me quedo con eso por cómo lo cortó a Roque. Entonces vamos a la segunda tanda del día de hoy, pasándome las vías de comunicación. Y después me decís cómo cortás una cita cuando no te gusta. Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, al 4912-6666, por mail a tomarocompinzas@hotmail.com. GP Instalaciones, Ingeniería en Instalaciones Sanitarias e Incendio. Teléfonos 4-849-1232 y D-620-498. Mail gpinstalaciones@hotmail.com. No te compliques, GP Instalaciones te lo soluciona. Smart House, automatización de portones y cortinas hogareñas, metálicas, PVC y roller. Teléfonos 15-6696-5099 y D-171 a asterisco 416, mail info.smarth@gmail.com. No le escapes a la tecnología, automatiza tus portones y cortinas. Bradi, ¿problemas con las cañerías? ¿Tenés que desinfectar? No lo pienses más. Bradi, destapaciones y desinfecciones. Teléfonos 4953-5353, 155-713-6043 y D550-3126. Mail, hugobradi@hotmail.com. Bradi, tu empresa de confianza. Volvimos, gente, volvimos con mensajes de la gente. Acá me llegó uno de María de Parque Patricios. Dice que una vez en la primera cita le hicieron pagar a medias la comida. Bueno, un rata. Claudia, ratón. Claudia no dijo el barrio. Dice que lo del telo ya está requemado. Que busquen creatividad. Le faltará conocer a alguno a ella, le debe conocer todo. Ese es el problema, conoce todo. De Magnum para atrás conoce todo. ¿Vos conocés muchos telos? Sí. Por todas las zonas, por todos los barrios. Sí. ¿Cuál recomendás? No digas el nombre, decí el barrio, el más o menos por donde está ubicado. El culo de la miseria, ¿no? Charcas y... no puedo decir el nombre. De... Bueno, en el próximo Dior, bloque llama, nos va a decir porque se lo olvidó. Dior se llama olvidó. Tilo, se llama Dior, está muy bueno. No vamos a hacer publicidades. No, no porque después... Bueno, dale, que nos den un par de pasajes gratis ahí para entrar... Tengo otro muy, muy bueno. ¿Vas a ir a mirar la tele? Charcas sí, y el gallo. A mirar a Pinky. A mirar a Pinky por la tele. Tengo uno muy bueno de Pablo de Palermo. Dice que la quiso impresionar a la chica. Entonces, ¿qué hace? La llevó a Tigre. Cuando van a dar ese paseo en el auto, esas boludeces, se le quedó la lancha. Pobrecito. Qué mufa. Nos llamó también Pablo, el imitador. Nos mandó muchos saludos. Le mandamos un beso grande. Que lo tuvimos la semana pasada, seguramente lo tengamos próximamente. Yo sé de alguien que no nos está escuchando, y es Gustavo. Gustavo no nos está escuchando. No, no. No, si está en la fiesta esa con la novia, lo debe estar cagando a pedo. Bueno. Debe estar tomando. Le mandamos lindo, un se beso acuerda? A Graciela. Se la pierde. Sí, Graciela. A Graciela sí, a vos Gustavo a Graciela no, sí, Gustavo. Ella se lo merece. Ella se nota que no está. Pero bueno, nos vamos a la sección que más me gusta, como digo siempre, y es la de noticias. Noticias, pero tomadas con pinzas. A ver, me quiero reír bastante, así que arranquemos. Bueno, tengo una. Un grupo de investigadores quiso estudiar el impacto de la pornografía en la sociedad. Para hacer esto, tenía que agarrar un grupo de hombres que sean adictos a la pornografía y un grupo de hombres que no hayan visto nunca una película pornográfica. Sí. No la pudo hacer la investigación. Claro. No había quien, no había hombre que no haya mirado porno. En Alaska lo tenía que buscar, ¿dónde lo tenía que buscar? Ahora, ¿cuál es la gracia de ver tanto porno? Yo sé por qué las mujeres la miran hasta el final. ¿Por qué? Porque piensan que la protagonista se puede llegar a casar. Cualquiera. Igual es educativo. Duro, fue duro. Puede ser educativo el tema, ¿sí? Pero es algo que por ahí llama la atención. Cuando tenés 12, 13 años solamente pensás en ponerla. 12, 13 años. 14, 15, 16. Y pero ya cuando la empezás a poner las cosas cambian. 30, 32. ¿Qué, dejás de mirarlo? Y sí. Si tenés donde... Dale, como... que te sacaron el... No, pero esto por es eso como... se fundió la... Sí, los que hacen todas esas cosas, esas películas, se fundió porque la gente ya no lo mira cuando es grande. No, no digo la gente, pero por ejemplo tenemos a Roque acá que le dicen perro de terraza porque no tiene donde enterrar el hueso. Pero ahora que está de novio, por suerte, ya no mira más pornografía, ¿no, Roque? No, a mí me gustan las eróticas, no las pornográficas. A mí las eróticas como están dos mujeres acariciándose, yo qué sé, eso está bueno. Porque son eróticas, no se ve el muñeco por ahí, el Pinocho. Porque la porno pierde estética, no me gusta, es muy guaranga. Pero una erótica que está la dueña ahí en la casa y el jardinero cortando el césped. Y cuando se va el patrón, después el jardinero la estropea. Está bueno. Pará, bueno. Voy a citar algo cortito, porque todos en nuestra infancia hemos visto alguna de Emanuele. Con doble claro, tenía de la 1 a la 358. Sí, ¿o sí, no? Sí, y era, era también. El, la chicholina, chabón. La chicholina, yo vi películas de chicholina. No, pero eso es muy antiguo. Sí, eso es pero muy vos llegas a ver con. Dejá de deschavar tu edad. Deviaciones sexuales de una condesa, ¿sabés cómo te quedas auriculares por, girando por, con por tu edad, de techo? Por tu edad, yo creo que la pastillita te viene bien a vos. Y por eso te voy se me paralizó la pierna derecha el otro día. No pude hacer nada de eso. Te voy a contar algo que pasó en Colombia. Crearon el postre de la pasión. ¡Apa! Yo quiero 8 porciones de eso, por lo menos. Maracuyá, una fruta muy típica de Colombia, chocolate y el ingrediente secreto, Viagra. Bueno, si te dicen no es secreto. El ingrediente secreto porque es lo que le da el... Pero Viagra líquido sólido que en pastillas vos te sacas un diente. Triturada, ponele que triturada, en medio del postre. Pero es malísimo eso. Pero yo te hago crema chantilly, frutilla y Viagra, lo mismo. O sea, ¿por qué tiene que tener maracuyá? Yo te hago dulce de leche, banana split y Viagra. ¿Qué carajo me importa la maracuyá? Se pone pero... a hacer todas las combinaciones. ¡Claro! Claro, están Lemon pie, tiramisú y Viagra. Están esas comidas que son afrodisíacas, pero porque tienen esa esencia, ¿no? Porque le meten pastillas. Así bueno, cualquiera hace una comida. Acá les metieron un remedio que no es de venta libre, es una pastilla que es recetada. Y bueno, al final fue prohibido porque no. Tengo una denuncia. Dale, decime. Trabajé 2 años en una farmacia conocida. ¿Lo contaste? No voy a dar el nombre. Y venía cualquiera y pedía Sildenafil 50 y le preguntaba, ¿masticable o en pastilla? Ningún receta, ningún nada. ¿Querés tener la receta? ¿Contaste la en tu farmacia? ¿Cómo? Contaste también que lo tomabas vos. ¿Te acordás qué bien que no fue? Ay, no me acuerdo, sonso. Era con la otra. Ahí está, así no me echaba más, viste, si no, se pudre todo. ¿Pero qué tomabas, para la memoria o...? No, Tafirol, me dolió la cabeza. Tengo otra acá saliendo esto sexual, qué sé yo. Una página web ofrece encontrar al amor de su vida. Vos entras a una página web y encontrás al amor de tu vida. ¿Cómo es? Es analizando el ADN de la persona y buscando la compatibilidad con otros usuarios. Ah, entonces yo te salí con King Kong. No, boludo, dejate de joder. Esa cosa, dicen no. Que es bastante eficiente, que sale, que es verdad. Bueno, nosotros tenemos en la pantalla de Telefe uno que es bastante deficiente, que es alguien a quien querer, que también supuestamente encontrás el amor de tu vida y siempre va cada ganso. Es que los que van ahí son los que no pueden levantarse ni a la mañana. Como lo de Match Music, ¿te acordás? Claro. Era buenísimo. Pero me encantaba cuando decían, ¿te quedás con la plata o la salida? Nada, dame la plata. O cuando llamaban ahí y decían, es una gorda fea. Los que van ahí toman otra pastilla. Que se llama nitrato. Nitrato de ponerla, nada, porque es un desastre. Bueno. Yo creo que los que van son los que quieren cámara, no los que quieren encontrar una cita. Hablando de, no sé, si querían popularidad, yo te cuento de una persona, Eric Gordon Douglas, que se le ocurrió donar $400,000 a todas las ciudades del mundo que tengan su nombre. Ah, bueno, pará, Ricky Ford, dejá de hinchar la bola. Bueno, fueron beneficiadas 20 ciudades que se llamaban Douglas, ¿sí? Que vieron caer del cielo un cheque que no sabían cómo ni por qué, hasta que después se enteraron de la... ¿Y el club, de este el club Douglas High de Pergamino, ¿viste? ¿Recibió algo? Sí. ¿En serio que recibió? Está en camino. Sí, bueno, para... Van a techar la cancha. Se perdió el 10% en el camino, ya me parece. Pero bueno, nada, locuras de la gente con plata. Qué bueno eso. Tengo otra. Esta es terrible. Van a demoler, ordenaron demoler el obelisco. ¡No! Sí. Ya fue, ¿para qué sirve? Que lo tienen abajo. No tiene nada. Es un regalo histórico del gobierno francés. Bueno, La noticia es que esto sucedió, esto es real, esto sucedió en 1939, cuando el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires ordenó demoler este monumento histórico por razones estéticas. La frase que usaron fue que es una pésima expresión artística. Y ya estaba en vías de hacerse. Yo iba a tirar algo más guarango. ¿A qué se parece el obelisco? Pará, ¿y te acordás cuando hicieron la movida contra el HIV que le pusieron un forro gigante al obelisco? En la década del 70, Marta Minujín tiró choclos desde arriba del obelisco. No, estaba re loca esa. ¿Para qué choclos? No, porque quería pagar la deuda externa con choclos. Había hablado con Andy Warhol también, yo qué sé. Y quería pagar la deuda externa con eso, con choclos. Bueno, finalmente, y como podemos ver todos los días que pasamos por la 9 de julio... esta norma no finalmente fue derogada, para bien de la ciudad. Y el obelisco sigue ahí molestando por la calle. Exactamente. Pero vos viste que hay siempre fotos de gente, de chicos que se ponen ahí a hacer que, tipo fotos artísticas, supuestamente, al lado del obelisco. Yo veo un montón en Facebook, está lleno de todo. Y los turistas van, es sitio seguro. Es que, claro, ella lo particular de la ciudad, es así, no se puede demoler. Tampoco está bueno cuando le pusieron el forro gigante encima, pero qué sé yo. Qué originalidad. Hay fotos con eso también. Gente, me pasan las vías de comunicación y nos vamos al cuarto y último bloque. Quiero también recordarle a la gente que seguimos dando entradas para Esperanto. ¿Qué están esperando para llamarnos para ir a Esperanto? Quiero ir a Esperanto. ¿Ustedes quieren ir a Esperanto? Pero gratis. Y es gratis. Por eso. Yo quiero ir a Esperanto gratis. Y bueno, entonces tenés que llamar y decir, quiero ir a Esperanto gratis. ¿A dónde llamo? Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomarocompinzas@hotmail.com. Acordate, tenés que decir, quiero ir a Esperanto gratis. Llenarte de miedos, hacer que no quieras ganar este juego, que tanto vale la pena. Yo puedo asfixiarte, reducirte a cero, hacer que no quieras sacarte el sombrero ante este milagro que algunos llaman vida. Hago una revolución, te hago un golpe de estado. De Ferné puedo ser un kurda feliz o ser víctima y victimario. De la manipulación yo puedo hacer el bien, pero también maldades. De paso cañazo que no doy por darte quito posibilidades. Y yo acá respondo explicando qué es esto de que los opuestos que están dentro nuestro, si bien son opuestos, también son complementarios. Dentro mío bailan Hitler y Mahatma, Buda y Sorba, el griego Mariano, Grondona y el Diego, el amor y el dinero, Dolina y el mono Mario. Para hacerme responsable de mis facultades asesinas, sufro y muero. Para reírme hasta el llanto, cada tanto lloro hasta reírme a pleno. Para mí que menos, más, mejor, peor, muy tan, son trampas de la mente. Para mí que clasifica lo inclasificable, porque teme a la muerte. alegría, consuelo, franqueza, placer, agonía. Soy sueño y desvelo, quilombo y armonía. Si no pongo un freno a mi mente, no estoy en presente. Mi cuerpo no siente, estoy como ausente, casi transparente, como quien dice demente. ¿Hasta cuándo sin corazón por el que dirán sobre nosotros? Según mi opinión, vivir bajo un pulgar no te deja ir tras algo profundo. Ante el error cabe el perdón, desde la nada voy hacia el todo, del todo a la nada, del método al cómo, y haciendo cambio el mundo. A la circunstancia, la boicotea el tiempo, a las importancias, los miedos. A la circunstancia, la boicotea el tiempo, a las importancias, los miedos. GP Instalaciones, Ingeniería en Instalaciones Sanitarias e Incendio. Teléfonos 4-849-1232 y D-620-498. Mail gpinstalaciones@hotmail.com. No te compliques, GP Instalaciones te lo soluciona. Smart House, automatización de portones y cortinas hogareñas, metálicas, PVC y roller. Teléfonos 15-6696-5099 y D-171-416. Mail info.smarth@gmail.com. No le escapes a la tecnología, automatiza tus portones y cortinas. Bradi, ¿problemas con las cañerías? ¿Tenés que desinfectar? No lo pienses más. Bradi, destapaciones y desinfecciones. Teléfonos 4953-5353, 155-713-6043 y D-550-3126. Mail, hugobradi@hotmail.com. Bradi, tu empresa de confianza. Volvimos, gente, estamos en el cuarto y último bloque del día de hoy y no podemos leer todos los mensajes, tenemos un bloque muy, muy, muy cortito, pero sí nos están preguntando lo que quedó de citas. Algunas chicas dicen que les gustan los hombres decididos, otras que no, que las dejen elegir la película o el lugar. Siempre lo decidido es mejor, qué sé yo, te demuestra que es más... Los hombres se enojan cuando te hacen, cuando te dicen decidí vos y no decidís y ay, ya está, bueno, hacemos otra cosa. Decidí vos también, ¿por qué tengo que decir siempre nosotras? Pero no les gusta a ustedes, es como algo cordial decir, dale, ¿qué querés hacer? ¿A dónde querés ir? ¿O qué una vez cada tanto ver? Sí, pero no siempre. Yo tengo el plan, vamos a comer y de paltelo. Ya está, fantástico, son mis dos amores. Yo saqué una conclusión del programa de hoy. Para vos la primera cita es ir a ponerla. No, primero tengo que cargar nafta, tengo que comer, si no, no ando. Bastante directo. Sí, sí, sí. A ver, lo que yo quiero saber es qué pasa cuando la cita no es la esperada. Cuando vos decís, ah, este pibe puede andar o esta piba puede andar y después te defrauda mal en la cita. ¿Cómo lo cortás? Y no, lo corto. Yo no lo cortaría. Le digo, bueno, sí, después hablamos, qué sé yo, y bueno, después no llamo más. No le pones el teléfono nunca más. Como no tenés auto, no te quiero ver más porque no tenés auto y no quiero viajar. No, no tiene nada que ver el auto. No, no, influye auto. Mucho. No tiene nada que ver. Ah. O sea que vos te comes toda la cita aburrida, o sea, sí. Viste que estás tomando algo y no sabes si puede durar sentados en la mesa. Estás pensando en cualquier cosa, menos lo que está hablando. Puede durar 30 minutos como 4 horas. ¿Te comés las 4 horas? O tratás de cortarla ni ahí, no. Esa sí, mirá, es la campana que quiero todo escuchar. Todo bien, pero no es lo que esperaba. Me tengo que ir, me voy, estoy aburrida. ¿Por qué te vas a comer 4 horas con un chabón que es un idiota? Y en tu caso, por ejemplo, si te toca una chica que... de esas huecas que no puedes entablar una conversación... Me molesta, me molesta cuando no puedo entablar una conversación. Me molesta. ¿Cómo te la sacás de encima? No, y cronometrás. La primera cita, mínimo 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Ya 1 horita y media ya la podés despachar al toque porque ya tuviste 1 hora y media. ¿Y cómo la despachás? No, le digo, che, nos vemos más tarde, que tengo que hacer esto. O ponerle, uy, mirá, voy al baño, ¿viste? Típica. Le digo, che, Juanpi, ponele, llámame, por favor. Me suena, Juanpi, ¿qué? ¿Partido? ¿Ahora? Uy, ¿con eso que nos ganaron la otra vez? Sí, voy. Y le digo, mirá. Esa re de mina, esa re falta de uno. Mina. Es lo que iba a decir. Claramente. Y pero es lo que es lo más... Porque ¿qué le vas a decir? No, me tengo que ir a mi casa. Yo le digo, ¿sabes qué? Tengo que trabajar mañana, chao. Lo tuyo no es de hombre. Es de putarraco. No. Lo de putarraco es poner Luis Miguel y poner las velitas en el y el arreglo floral. No, pero lo que yo quiero no es de ningún putarraco, de vikingo recalcitrante. Y pero yo también logro lo que quiero, irme. Pero son dos objetivos diferentes. Como decía Facundo Cabral, que es un humorista uruguayo, ¿cómo me gustaría hacer visita para irme? Viste que la visita viene y te dice, chao, me tengo que ir tal día. Vos, al ser huésped, como la primera cita del hombre, no se puede ir. Es muy no, raro. No entendimos tu chiste. Seguimos con primera cita. Bueno, vamos a seguir con Chibi, que se ríe 3 veces cuando le contás un chiste. Cuando se lo contás, cuando se lo explicás y cuando lo entiende. Las 3 veces se ríe Chibi. No, fue muy mal igual. Por más que me lo explique, me lo recontrarexpliques. No. Tranquila. Sí, anda con tu humorista. Me quiero sacar la duda. Sí. Te invito a cenar después de acá. No, gracias, paso. Ah, porque sabes que después la parto. Ya comí. Ya comí. Me parece que no tuvo quórum, no logró levantar. No levantó nada. Silvina, nada. Bueno, le falta ir por la calle y ver si puede levantar algo o las chicas del programa que viene, qué sé yo. Tirar un lance, un gancho, a ver si agarras algo. A mí no me miré con esos ojitos. Yo invito a Colonia, un día a Colonia. Vamos en un ferry, tranquilo. Ah, a la luz de la luna. Ahí que... te dicen que sí, seguro. Y paga para que se quede la lancha en el medio del río. Lo bueno que después no se puede bajar, ¿qué hace en el medio del ferry? ¿Dónde va? Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Nos encontramos el viernes que viene de 22 a 23. Y querías antes mandarle un saludo a alguien, Chibi. Sí, quiero desearle toda la suerte del mundo mañana en el Deportivo Español, que tenemos que ganar. Estamos pasando un momento bastante complicado. Así sí. Que le mandamos a toda la gente. Los chicos nos están... No, discúlpame, si tu equipo de cuarta no gana nada. Bueno. Es como una gran despedida, porque nosotros nos vamos y ellos también se van, pero a la C. Va, bueno. Y también hay que recordar que el próximo programa es el último. Sí, pero por eso. Es bueno, el último del año. Es el último del año, pero lo vamos. Y el último vamos en el que estás. Haciendo una fiesta en Esperanto, un domingo. Así que... Obviamente, y recordémosle a la gente que puede seguir yendo a Esperanto gratis. Lo puede hacer por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. Bueno, gente, estén ahí el viernes que viene y después disfrutamos todos en Esperanto el domingo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera. Se hizo de día y los varones lentamente caminan. Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quiera saberlo. Era lo mejor olvidar todo por un tiempo. Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego.